Bienvenidos a esta entrega de Churros y Palomitas para Llevar, reportando en vivo y en directo, bueno, ni tan en vivo, pero sí en directo, desde la edición número 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y bueno, ayer tuvimos precisamente la gala inaugural, tuvimos distintos aspectos muy interesantes, tuvimos entregas de reconocimientos. De hecho, traigo por aquí mi acordeón para decirles qué fue lo que se entregó. La conducción fue muy amena, debo decirlo. Fue precisamente Fabricio Copano quien estuvo como conductor del evento, y ahora sí que gracias al buen humor que estaba manejando, fue bastante, bastante ágil la entrega, sobre todo considerando que hubo distintas cuestiones con extractos de video, precisamente como las felicitaciones al festival, reconocimientos, les deseamos el mejor de los éxitos en esta inauguración, los cuales pues vienen grabados en video, lo cual puede ser que parezca una sucesión de juntas de Zoom en la gran pantalla, lo cual no es muy agradable, pero al final de cuentas fue muy bien manejado. Honestamente me llevé una muy agradable sorpresa precisamente por el manejo, en comparación con otras ediciones que eran un poco más protocolarias. Esta fue mucho más, ligera y más ágil, ¿no? Pero bueno, después de durante la conducción que estuvo dando precisamente él, se dieron varios premios. Entre ellos cabe destacar el Mayagüel de Plata para Elsa Aguirre por su trayectoria en el cine nacional. Tuvimos también presente a Carlos Saura, quien recibió el Mayagüel de Oro por su trayectoria de vida. Tuvimos también el Mayagüel al cine iberoamericano para Julio Medem, el cual estaba anunciando que también ya va a estar haciendo series de televisión, porque ya todo es televisión y streaming, a muerte al cine. No es cierto, de hecho él mismo decía: me llevaré el cine precisamente para que la televisión se eleve con sus valores de producción. Y también tuvimos el Mayagüel Internacional al invitado de honor Luis Argueta, que representa al país, precisamente Guatemala, que es el invitado de honor de esta entrega, y el cual dio bastantes comentarios que honestamente fueron interesantes y agradables. Y aquí hablaba que bueno, la presencia y la producción, la presencia del país y la producción del cine en ese país, pues tiene muchos vasos comunicantes con México, por ejemplo, y con el resto del continente, porque pues de repente uno hace películas no gracias al presupuesto, sino a pesar de ellos. Pero bueno, esas fueron las entregas que tuvimos. Y desde luego el festival arranca pues yo creo que de excelente manera, y fue una sorpresa para muchos cuando anunciaron que Dune iba a ser la película inaugural, porque honestamente no cae dentro del perfil que tenía este festival, efectivamente enfocado en el cine iberoamericano. Entonces esperarías algo mexicano, algo latinoamericano, algo español. Y curiosamente hemos tenido ocasiones en que las galas del festival no han sido precisamente tan positivas. Tuvimos el caso ese en el cual la película Día de Muertos, película mexicana nacional, se presentó cuando todavía era un work in progress, en el cual ni siquiera tenía el audio terminado, y pues eso no es para una gala, o sea, lo presentas en un work in progress. Y el hecho de que llegaran aquí con Denis Villeneuve, el cual mandó un mensaje en video, él no llegó directamente, o eso creemos, a lo mejor estuvo ahí escondido, pero llegó precisamente con la presentación de Dune, lo cual es una película de las más comentadas. Es una película comercial, ¿para qué decimos que no? Producida por Warner, va a tener estreno también en plataformas en streaming, HBO Max, porque este año es la estrategia que siguió gracias a la mano de Jason Kyler. Y de repente fue una sorpresa que se anunciara, porque nuevamente es una película pues que se esperaría que llegara directamente a salas de cine, no tanto a festivales, pero pues recordemos que estuvo, ya se estrenó en Europa, tuvo presencia en distintos festivales también muy reconocidos, tampoco digamos que no. Entonces pues eso ayuda a darle mayor visibilidad. Honestamente, mi reconocimiento a todo el equipo del festival, a Estrella Araiza desde luego, que es la líder del festival, porque pues esto le ayuda a generar mayor ruido, mayor presencia con toda la gente. Pero bueno, seguramente si están viendo esto no es tanto porque quieran saber qué es lo que pasó con lo del festival, sino porque quieren saber qué onda con Dune. Y hay muchos comentarios por allá, precisamente porque se estrenó en el mercado europeo. Aquí en México se va a estrenar a finales de este mes de octubre. Estamos esperando que baje poquito, porque recordemos que ahorita se estrenó Bond, después tendremos una película de Sony con la de Venom 2, la de Carnage. Y pues, ¿qué onda con Dune? A final de cuentas es una cinta, es una de esas adaptaciones que pintaban para ser imposibles, pero Denis Villeneuve, corrígeme por favor, si estás viendo el video, con subtítulos desde luego. Se pintaba para ser una cinta imposible. Ya hemos tenido distintos intentos. Recordemos que el mismo Jodo hizo una mega biblia sobre todo lo que iba a incluir, con artistas como Moebius y un gran equipo que iba a estar detrás, pero honestamente esa versión se antojaba imposible. Y Dune, para los fanáticos de la obra, de la serie de novelas, pues pintaba como de que se necesita respetar y va a ser imposible casi casi de adaptar. Y Villeneuve pues ya demostró ser una excelente adaptación con el caso de Arrival. Recordemos que es una noveleta, un cuento largo, una novela corta, que se logró trasladar de manera excelente al cine. Entonces pues ahí tenemos una cosa que nos daba esperanza. Obviamente el talento de Villeneuve pues desde luego habla muy bien de él, y es de las pocas personas que precisamente uno podría decir podrían llevar a cabo este tipo de realizaciones. Y llega a la gran pantalla y hay dos cosas que tengo que decir. Van a decir que soy fanboy. Honestamente, las novelas, sé de su existencia, no las había visto. Vi, claro, el documental que se enfoca en el caso de la cinta del Jodo. Pero pues para mí era como que ni fu ni fa. Y curiosamente tenía, ahora viendo la cinta en la gran pantalla, y honestamente la calidad de sonido de proyección en el auditorio Telmex, ellos no me pagan desde luego por decir esto, me dejó gratamente impresionado, una calidad de proyección impecable y con excelente sonido. Desde luego la película la quiero ver luego en un ambiente más controlado, en una sala IMAX, porque literalmente es el tipo de películas que uno debe de ver en la pantalla más grande posible con la mejor calidad de sonido posible. Créanme que en serio vale la pena verla de esa manera, y es el tipo de películas que invitan a la gente a verla en el cine. Ahí uno entiende por qué Villeneuve decía y tuvo su pelea con Warner, él y Nolan, recordemos que ya salió precisamente de Warner, para que la cinta se estrenara en las salas y no se fuera directamente a streaming o que no tuviera el day and date. Y es que en serio, cuando uno la ve, tiene tanto la ambición, tanto la realización, tanto el alcance de la historia, todas las tramas y el manejo de los personajes que están dentro de la misma, es algo que invita a verse nuevamente en la gran pantalla. Es algo que en serio dice, ah caray, estoy ante una nueva gran saga, como lo que pudo pasar al final de la primera temporada de Game of Thrones, como lo que pudo pasar después de ver la primera entrega de Lord of the Rings, antes de que tuviéramos las precuelas del Hobbit y todo, porque es algo que en serio te invita y quieres conocer la historia completa. Tienes una historia definida precisamente en la primera cinta, en la cual te presentamos a los personajes, tenemos al heredero al trono, el cual quiere cumplir con su papel como regente, tenemos leyendas alrededor que podrían indicarnos que es el siguiente Jesucristo espacial, y él no se siente tan cómodo con este papel, el cual él tiene distintas visiones sobre lo que podría pasar, ¿no? Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que está entrando más luz por mi ventana de este lado. Y lo que también tenemos en este lado es el hecho de que él tiene que confrontar esto, pero todavía no llega una tragedia que le haga obligarse a llevar este camino del héroe de una manera más satisfactoria, porque es un blanco espacial privilegiado, desde luego, sabemos que eso está ahorita tanto como de moda, y pues a final de cuentas esto no conecta tanto con las personas, pero sin embargo, tanto el cast como el manejo de la historia, si te entrega una historia definida al principio, en el cual tenemos la presentación del personaje, sabemos que tiene que haber tragedias para que él tenga que iniciar este camino del héroe, y honestamente, gracias al alcance, yo me sentí como si hubiera visto tres temporadas seguidas de Game of Thrones en binge watching, pero con una narrativa increíblemente eficiente, ya que no se sienten momentos desperdiciados, y el ritmo va así, súper, súper ágil, y te invita a querer ver y conocer más sobre esta historia. Luego quiero hablar y escribir más cuando se estrene en salas de cine, pero por lo pronto, esto fue el reporte sobre la entrega inaugural, la presentación de Dune o Duna dentro de la inauguración, la gala inaugural del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y bueno, nos estaremos viendo con más comentarios sobre lo que estemos viendo y los distintos eventos aquí en Chorros y Palomitas para Llevar, reportando desde el FIC en su edición número 36.